Todos los jueves en la noche, de 8 a 12. Tu fin de semana comienza en Juernes FM. Y tú, dime lo que bailas. Ali.

la misma forma que se nace para morir y que la eternidad se alcanza en un segundo de heroísmo. Soy testigo de una curación milagrosa. El alcohol limpia mis heridas y me impide verte. Solo quiero concentrarme en este lugar. Mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. ¡Borracho! Stanislavski de interpretación. Únicamente preciso una botella de ron Artemi, un enyesque de queso de guía y por supuesto tu ausencia. No cimbres tu cintura ni me muestres tus encantos. Ya sabes que noches como esta soy vegetariano. Solo quiero concentrarme en este lugar. Mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. Todos los jueves en la noche, de 8 a 12. Tu fin de semana comienza en Huernes FM. Marta Quiseno nos está escuchando y nos escribe a esta hora que está con su familia en el sector de Manrique Central. Por aquí está también nuestro amigo Carlos Mario Aguirre. Está muy conectado con nosotros en el sector de Boston. Muchas gracias. Desde el poblado también está por aquí nuestro amigo Carlos Marín. Un abrazo para él, para estar ahí conectadito con nosotros. Nos dan like a través de arroba la FM Medellín. Esto apenas comienza, muchachos. Y esto comienza con Michael Zambello, Bad Boys Blue y algo de Eddie Murphy. Tres cancionzotas para disfrutar con Miniac. Viene también algo de Bad Boys Blue con Save Your Love y Eddie Murphy. Party all the time en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Just one more time.